En la mañana de Radio Centenario, en un Montevideo gris, totalmente cubierto en este momento, tenemos el gusto de recibir, vamos a hacer un contacto con Colombia, al profesor Daniel Libreros, docente universitario colombiano, militante también del movimiento popular de ese pueblo hermano, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras actividades. Profesor Libreros, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Muy buen día y gracias por la invitación. Bueno, le contamos que, por lo menos personalmente, tuvimos hace algunos años aquí en la radio el gusto de compartir una conferencia que usted realizó. Creo que lo tomamos del material de la gente, el periódico Desde Abajo, que hace muchas actividades desde hace años, ¿verdad? Y alguna de las... recuerdo que tenía un análisis sobre todo ideológico, me parece, de estos tiempos, de los debates que se dan en el campo popular en nuestros países y que tuvo mucha repercusión en la audiencia de nuestra radio. Pero esto hace varios años ya y bueno, ahora tenemos el gusto de tenerlo personalmente en contacto con nosotros. Queríamos comenzar, usted sabe quizá que en nuestro país estamos en pleno debate por la aprobación del gobierno uruguayo de una reforma jubilatoria, una reforma pensional, y sabemos que es uno de los temas que lo ha ocupado a usted, que lo tiene preocupado y que están también pronunciándose desde el campo universitario, desde los docentes, contra una reforma que está en marcha en Colombia en este momento. Explíquenos. Sí, mira, en primer lugar, gracias por la divulgación de lo de Desde Abajo. Sí, recuerdo, esa entrevista fue hace como unos 10 años, más o menos. Estábamos discutiendo sobre el tema de las salidas en medio de la crisis económica que cada vez se agudiza más, ¿no? Simplemente para antes de empezar a contestarte lo de pensional, sí. Hoy amanecemos con el dato de que Alemania está en recesión y Europa entra en recesión prácticamente, lo cual abre el marco también de por qué hoy en el mundo hay tanta preocupación sobre las reformas pensionales. Nosotros acá los llamamos pensión directamente, no jubilatorias. Pues también utilizamos el término jubilatorio, pero en el debate público es reforma pensional. Bien, entonces diríamos que la preocupación es la siguiente. Desde el año 1993, cuando empezó pues toda esta transnacionalización financiera, se hizo una reforma a las pensiones. Las pensiones venían siendo totalmente públicas, era un fondo público. Recuerda pues que las pensiones es un derecho de los trabajadores, fue negociada internacionalmente como parte de la negociación colectiva, es decir, el ahorro de los trabajadores se entraba en una bolsa común bajo un criterio solidario de que los jóvenes cotizaban más para que los que llegaban a la tercera edad, o sea, con determinada edad y determinadas semanas de cotización, pudieran gozar de una vejez tranquila, saliendo del mercado de trabajo y dedicándose a lo que pueden ser, digamos, espacios de recreación, bienestar, ocio, en sus últimos años. Como ocurrió a nivel internacional, cambió en 1993, sabes, pues que el capital financiero no solo se quedó con el grueso de la acumulación de capital, o sea, con que la riqueza pasa fundamentalmente por los mercados de capitales, los mercados de valores, sino también sobre la misma cotidianidad. O sea, financiarizaron los servicios públicos, financiarizaron el presupuesto de los estados, financiarizaron el agua, absolutamente todo. Y uno de los temas fue las pensiones. Eso es la ley 100 en Colombia de 1993. Entonces, en Colombia se creó un régimen mixto, un régimen de los fondos de pensiones privados, y se mantuvo parcialmente otro régimen público que se llama Colpensiones hoy en día. Esos regímenes han estado compitiendo en el país en el último periodo con una ventaja enorme para los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen en este momento un capital, un acervo de capital de aproximadamente 380 billones de pesos colombianos. Tienes que tener en cuenta que un billón colombiano son más o menos 250 millones de dólares. Y colocan a discreción eso, de alguna manera, hoy la mitad de los títulos de deuda pública son adquiridos por esos fondos de pensiones. Es decir, una transferencia de riqueza enorme de lo público y del ahorro de los trabajadores hacia el sector financiero. El sector financiero, insisto, por un lado aumenta la deuda pública, que en Colombia, al igual que está ocurriendo en América Latina, está creciendo de manera desorbitada, y sobre todo después de la pandemia sabemos pues que creció muchísimo. Y adicionalmente eso explica mucho los planes de ajuste. Nosotros tenemos aquí un plan de ajuste, así como lo tienen ustedes y lo tiene toda América Latina, que es bastante severo. Nosotros tenemos además una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, donde tenemos que ajustar este año de aproximadamente 5.8% del Producto Interno Bruto a 3.8%. Y eso para pagar deudas, ¿sabes? Pues que eso se llama regla fiscal y que es parte de todas las políticas de ajuste que se están dando a nivel internacional. Entonces lo que están haciendo es ese acervo de capital en la reforma pensional se va a dejar intacto, o sea, no se va a tocar en los próximos años. Lo que se está proponiendo es que Colpensiones, el fondo público, garantice la pensión hasta 3 salarios mínimos. Y a partir de 3 salarios mínimos se acabaría la competencia entre Colpensiones y los privados, y pasaríamos entonces a ser obligatoria la cotización de más de 3 salarios mínimos a los fondos privados de pensiones. Esto de alguna manera salva a los fondos privados, porque lo que había ocurrido en el último periodo es que, dada que la tasa de retorno es después de que tú te pensionas, o la tasa de reemplazo mejor, sí, después sí. de que tú te pensionas, el primer salario con relación al salario que tenías antes, es decir, el salario antes de ser pensionado. Acá se llama tasa de reemplazo. Allá también ustedes tienen más o menos la misma denominación. Sí, exacto, sí. Sí, en la tasa de reemplazo en lo público, en Colpensiones, es de aproximadamente el 65%, mientras que en el privado llega entre el 25 y el 30%, o sea, la diferencia es muy grande. Particularmente para las capas medias asalariadas, digamos una persona que se gane 10 millones de 10 salarios mínimos, ¿no? Este mecanismo va a hacer que Colpensiones solo le va a garantizar 3, y luego tiene que pasar obligatoriamente la cotización al fondo privado, lo cual significa que si en el momento actual un pensionado de 10 salarios mínimos, un trabajador de 10 salarios mínimos se pensiona con 7 salarios mínimos, bajaría más o menos a 4. Es decir, es un castigo sobre las capas profesionales, que al mismo tiempo tiene que ver con el argumento, que es un argumento de mercado, de que el Estado está subsidiando las pensiones de los fondos públicos. Y resulta que prácticamente lo que hacen es estabilizar el régimen de prima media, definir el régimen de prima media solo para 3 salarios mínimos. Sí. Y eso salva a los fondos privados de pensiones. Además, los que cotizarían en los 3 salarios mínimos, estamos hablando de personas que todavía no han cumplido las 1000 semanas de cotización, ¿ya? Uh-huh. Y que todavía la edad en Colombia es 57 mujeres y 62 hombres. Ese ahorro que haría el Estado, que es parte del plan de ajuste, son más o menos 18 billones que se ahorraría el Estado, se ahorraría entre comillas, porque aquí quiero clarificar una cosa para ti y para la audiencia. El concepto de pasivo, el concepto de deuda pensional, todos estos conceptos que utiliza el mercado, pues no eran o no son los de un fondo público. Un fondo público no está hablando de déficit ni nada, o sea, de las formas convencionales de mercado. Claro. Pero ellos utilizan eso para poder hacer la reforma. Es decir, en el modelo de fondo público, que era el modelo de Estado de Bienestar, cuando tú cotizabas, tú entrabas a una bolsa común solidaria y por consiguiente no tiene nada que ver con el ahorro individual, ni que tú individualmente estás en déficit o no en déficit, ni que cotizas el uno más o el otro menos, porque la bolsa misma garantizaba un reparto interno. Acá, cuando tú estás hablando de ahorro individual de los fondos pensionales, pues fraccionas e individualizas. Ese es un triunfo del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Individualizó la cotización y acabó con el espíritu solidario. En conclusión, lo que se está haciendo en Colombia es ajustar la posibilidad del régimen solidario, o sea, de prima media, hasta 3 salarios mínimos. Incluso el debate que viene en el Congreso es que los grandes gremios del capital están diciendo que ni siquiera 3 salarios mínimos, sino 2 salarios mínimos. Y sobre esa base, después los excedentes pasarían a los fondos privados, lo cual garantiza que se mantenga el stock de capital en las próximas décadas de los fondos privados y que las pensiones de los profesionales se reducen, por un lado, en un marco de ajuste fiscal en el caso de los del fondo público, y garantizando que a partir de 3 salarios mínimos los fondos privados, por obligación legal, se quedan con esa cotización. Es, a mi modo de ver, y tuviste la carta pues de los profesores de la Nacional, pero diríamos que no solo los profesores de la Nacional, sino en general de los profesionales, de los asalariados profesionales, un castigo muy fuerte sobre su retiro pensional. Estamos conversando con el profesor Daniel Libreros desde Colombia, podemos cambiar la moneda y las escalas. Estamos con Ángeles, también nuestra compañera aquí en el estudio, y la realidad es prácticamente similar, como usted decía, la aplicación a nivel de toda nuestra región. Esta, para que quede claro, profesor Libreros, esta reforma está siendo impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que es caracterizado a nivel regional, por lo menos, como un gobierno progresista. ¿Es él el que lo está impulsando? Sí, claro, y son los límites del progresismo. Es la misma discusión que tenemos en Uruguay, en Chile con Boric, lo que fue el de PT también en su momento, Dilma y demás. Es un progresismo que se queda en los marcos de las exigencias del sistema dólar, y en particular del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la OCDE. De hecho, todas estas reformas fueron consultadas con esas instituciones y le dieron el visto bueno a estas instituciones. Le dieron el visto bueno a esa reforma. Es confuso porque es un gobierno que se reivindica progresista, que de alguna manera expresa un rechazo de la población a todo lo que fue el uribismo. Pues me imagino que todos ustedes conocen lo que fue pues esta cosa de desplazamientos, toda esta cosa de Plan Colombia, lo que significó la guerra, la cosa rural tan terrible y todo lo que pasó en Colombia. Hay un hastío de la población. Petro llega con la idea de que va a modificar cosas y demás, pero en este tema concreto, podemos hablar de otros, pero en este tema concreto está en los marcos del Fondo Monetario Internacional y de las exigencias del Fondo Monetario. De hecho, la reforma pensional es un ajuste fiscal, porque significaría que el Estado reduce su participación en el fondo público. Claro. Y lo peor, ¿sabes cuál es? Lo peor, eso es parte del ajuste, o sea, eso es parte de lo que está definido hoy para América Latina como ajuste. En un contexto internacional donde las pensiones se han convertido, mira lo que está pasando en Francia, en un eje de la discusión y de imposición generalizada también de planes de ajuste, por cuanto, uno, para decirlo en elementos separados, uno, el mercado laboral no da para el sostenimiento de los fondos pensionales, en el sentido de la mercantilización de los mismos, porque en Colombia el 55% es informalidad laboral, y muchos de los que consiguen trabajo, sobre todo los jóvenes, parte de la globalización, lo consiguen por 6 meses y luego se quedan sin empleo. Es decir, no hay una continuidad, porque sabemos pues de que la globalización neoliberal acabó con el contrato a término indefinido. Entonces tenemos un régimen que no garantiza la continuidad laboral, más la informalidad. Y en vez de hacer una política que tributariamente apalanque lo desfavorable que es el mercado laboral, su inestabilidad y demás, lo que hacen es una política de ajuste al revés. Redistribuyamos de manera negativa, es decir, los que tienen más salarios que hagan un sacrificio, entre comillas, para poder pagar a los que están en menos de 3 salarios mínimos. Es el mismo argumento también que están utilizando para la reforma laboral. Si ustedes quieren empleo, bajemos los salarios, hagamos una política de reducción de los derechos laborales, porque si no reducimos los derechos laborales, es el discurso de los gremios, si no reducimos los derechos laborales, entonces no va a haber empleo. Y todo este cuento pues de la redistribución negativa del neoliberalismo. Estamos en ese debate a nivel internacional, y en Colombia desafortunadamente un gobierno que se reivindica, que dice ser alternativo, aplica una política de este corte, una política fondomonetarista. No está todavía en esta reforma, no aparece el tema de subir la edad obligatoria para jubilarse, como está pasando en nuestro país y en otros países. No aparece, pero en la fórmula técnica, dado que con salarios mínimos cotizando no se podrá adquirir salarios mínimos, incluso te estoy diciendo en lo que queda como régimen público. Es que hay que, vuelvo a aclarar que en Colombia hay dos regímenes, ¿no? El público y el privado. Sí, sí. Incluyendo el público, que es el que van a reducir al máximo en el contexto del ajuste, incluyendo el público con tres salarios mínimos. De las personas que acá la edad es 57 mujeres y 62 hombres, no van a alcanzar el pago suficiente para jubilarse. Por consiguiente, los hechos, la edad se va a subir 3 años. No por vía de que diga el decreto o la ley, perdón, la ley no va a decir suben las edades a 60 y pico tal mujeres y tanto los hombres, claro. Pero en la técnica de cotización terminan subiendo los años. Claro. Porque también aumenta el para tener el derecho hay que subir de 1000 a 1300 semanas, entonces obviamente eso alarga la edad. Uh-huh. Es una forma, digamos, implícita, casi que semi-escondida de subir la edad. Claro, claro. Diabólica, que siempre se encuentra la fórmula. Y profesor, siempre nos preguntamos, cuando conversamos de las distintas realidades de otras comarcas, digamos, siempre tenemos que pasar por la pregunta, hablábamos de la reacción de docentes universitarios, ¿no? Pero ¿qué pasa con el movimiento popular colombiano ante esta realidad, con sus trabajadores, sus centrales de trabajadores, sus espacios de izquierda, en fin, cómo están parados ante esto? Digamos, aquí hay una gran confusión, ¿no? Porque ayer hubo una marcha que convocó el gobierno ha entrado en una crisis muy fuerte, no sé si conocen eso allá, porque uno de los que fue el, digamos, eje en la campaña electoral de Gustavo Petro, un tipo Armando Benedetti de la Costa Atlántica, que era embajador en Venezuela, le han sacado unos audios, no sé si ya conoces tú esa información allá. Sí, lo hemos mencionado. Y la crisis con la jefa de gabinete también, ¿no? Eso, con la jefa de gabinete que era funcionaria de él. Uh-huh. Entonces, los audios dan a entender que hubo, y ese va a ser un problema de discusión en Colombia muy fuerte, uh-huh, que hubo entrega de dineros por fuera de lo que son los cauces legales. Claro. Y que esos dineros pues, tienen que ver con financiaciones, entre comillas, por decir algo, raras, ¿no? Uh-huh. De lo que fue la campaña, y claro, eso ha abierto un escenario de contradicciones y tensiones y de fragilidad muy fuerte en el gobierno de Petro, entre otras cosas porque mucho de la votación que ganó Petro se ganó sobre la base de denunciar precisamente toda la corrupción, toda la plata que giró por Odebrecht. Aquí también hubo pues Odebrecht, una clase política corrompida con toda esta corrupción y lo que llamamos aquí coima, no sé cómo lo llaman ustedes, o sea, sí, claro, porcentaje de negocios sobre lobbies empresariales y demás de la clase política. Petro se convirtió en un parlamentario que denunció todo eso, el paramilitarismo y demás. Y entonces el que este gobierno también esté apareciendo como lo mismo, en la misma situación, pues produce mucha desesperanza en sectores amplios de la población. ¿Ya? Uh-huh. Prácticamente que la población está llegando a la conclusión, no, pues esto da lo mismo, sea izquierda, sea derecha. Claro. Pasó también lo mismo, recuerdas, con Dilma y con lo que pasa en general en los gobiernos alternativos, pero más allá de esa discusión, en el sentido de lo que puede ser una propuesta democrática o izquierda, lo que uno tiene que cuestionar es el hecho de que para llegar al gobierno, la izquierda, esta izquierda tipo la que está ahora en el gobierno alternativo en Colombia, perdió todo sentido de estrategia, de cambio, ¿no? De cambio de la sociedad, está más en una idea realista, ¿no? Llego al gobierno como sea, gano las elecciones como sea, o sea, reduce el comportamiento político de lo que antes era una aspiración de transformación social a simplemente un resultado electoral, y entonces hace ese tipo de alianzas. O sea, Gustavo Petro se alió con Benedetti, viene de lo más corrupto del Partido Liberal. Uh-huh. Benedetti es un personaje nefasto de la Costa Atlántica que está enjuiciado por las altas cortes en todo lo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Públicamente estuvo con el uribismo, luego estuvo con Santos, o sea, son unos políticos de conveniencia, y también se apoyó en un tipo que se llama Roy Barreras, que venía en la misma tradición de Benedetti. Entonces, o sea, tú logras, haces unas alianzas de ese corte para llegar al gobierno, pues luego te lo cobran, ¿no? Claro. Luego te das cuenta que efectivamente ellos están es por una lógica totalmente distinta a la transformación de la sociedad. Ahora, eso significa que digamos, el comportamiento también de la izquierda perdió ética. Es uno de los debates que tenemos acá en Colombia. Es decir, tú no puedes tener una izquierda que se alíe sin ton ni son, ¿no?, con los políticos más corruptos del establecimiento para ganar. Claro. De alguna manera también un debate que tenemos que hacer en América Latina, no sé qué piensen ustedes. Exacto, pero adiciono lo siguiente, todavía el tema de la opinión está muy... Ayer la marcha no fue mala para Petro. De alguna manera salió gente que tiene que ver mucho con lo que Petro ha logrado, digamos, a través de la política de oposición que hizo y a través de los comportamientos ahora de integración de las direcciones sindicales al Ministerio de Trabajo y demás, lo que se hace pues en este tipo de gobiernos, pues logró una movilización sobre todo de las centrales sindicales y algunos sectores aliados a la misma, que de alguna manera todavía refleja que la población no ha entendido suficientemente lo de las reformas. O sea, sale una movilización diciendo que vivan las reformas y resulta que las reformas están enganchadas por el Fondo Monetario Internacional. Digamos, todavía hay un espacio de confusión muy fuerte, aunque también sectores como esto que estamos hablando, el profesorado y demás, ya empiezan a darse cuenta que la cosa no es tan clara como se decía en campaña, ¿no? Claro, claro. Digamos, ¿esto ya está aprobado o se está en tren de aprobación? No, está en este momento, en este momento está en circulación en el Congreso y sobre, la pensional acaba de entrar al final. Hubo un debate mucho más fuerte, fue sobre la reforma de salud, ¿no? Pero esta reforma pensional apenas entra y creo que ya el tiempo no le da, lo que nosotros estamos viendo acá es que el tiempo no le da para que sea aprobada en este semestre y va a haber un problema, es que tenemos elecciones regionales en octubre y en octubre el pacto histórico, que es el proyecto político de Petro, no le va a ir bien, entre otras cosas porque el proyecto Petro es un proyecto caudillista, desde corte personal, y entonces no permite, ustedes lo conocen allá, entonces no permite, diría incluso que el Frente Amplio tuvo más posibilidades de eso. Esto es más un proyecto inorgánico, un proyecto que en las regiones no tiene posibilidad de asambleas, de crear cuadros jóvenes, de nuevas direcciones, sino que el caudillo va imponiendo las condiciones de los acuerdos y las alianzas, y esas alianzas en este octubre van a ser también con partidos del establecimiento para poder de alguna manera subsistir políticamente, lo cual significará que en el próximo semestre nosotros empezamos sesiones ordinarias en julio 20, en el próximo semestre, atravesado por las elecciones de octubre, el gobierno va a estar todavía más frágil en esas coaliciones que hizo en el Congreso con los partidos tradicionales, porque debo decirte también que Benedetti, Roy y tal reflejaban también acuerdos con los partidos tradicionales en el Congreso, intentando que se aprobaran las reformas. Más aún, en las movilizaciones que está haciendo Gustavo Petro, no está retando todavía al Congreso, no es un reto al Congreso como se dice afuera, es una presión al Congreso todavía, es más presionando dentro del marco de la institucionalidad que la política de alianzas que él definió desde la campaña. Bien, tenemos que ir redondeando por hoy, profesor Libreros, pero se supone entonces que empieza una batalla por a nivel del campo popular, de los trabajadores, en fin, por analizar esta reforma negativa y por luchar por que esto se anule, como estamos acá también en ese sentido, también luchando no solo para que se anule la reciente reforma jubilatoria del gobierno de la calle Pou, sino para, a través de la Constitución, que se eliminen las administradoras privadas de los fondos previsionales. Pero digo, la idea es en Colombia empezar a trabajar en la conciencia de la gente para enfrentar esto. Sí, claro, claro. La idea es, y es un momento difícil y ustedes lo han vivido allá, porque la idea se vuelve maniquea, es decir, si tú estás contra el gobierno, entonces estás con la derecha, es más o menos el argumento. Claro. En general, tal como les ocurrió a ustedes en Montevideo, tal como ocurrió en Brasil, tal como ocurrió con Boric, etcétera, etcétera. Y resulta que si no aparece una opción a la izquierda del progresismo, que como tú dices, le muestre a la gente con conciencia de que no es por la derecha, sino con movilización social y con discusiones y donde la academia entre, pero también entre la movilización callejera y demás, acompañando una cosa más radical que lo que ha planteado el gobierno, o sea, una ruptura con el Fondo Monetario, con los canales institucionales de la deuda. Es que además quiero decirte, pues lo podríamos hacer en otro programa, sí, pero es que Petro además se convirtió el vocero del canje de deuda por naturaleza, que es una política de Biden, ¿ya? Uh-huh. Está acompañando la política en la Amazonía de capitalismo verde, ¿ya? O sea, es un hombre totalmente funcional a los dictados imperiales por la vía de lo que se conoce ahora como capitalismo verde, ¿ya? O sea, es mucho más complicado. O, por ejemplo, en el tema del petróleo acá, que prometió una transición energética, a la hora de la verdad está respetando todos los canales del sistema dólar petróleo y estamos sufriendo una subida de la gasolina cada vez más fuerte. Entonces, mientras en la izquierda del Movimiento Democrático nos quedamos discutiendo que si criticar a Petro es derecha, en la sociedad el alza a la gasolina, lo que está apareciendo como ajuste fiscal y tal, va a terminar produciendo, si no creamos una corriente a la izquierda sin sectarismo, pero que con una nitidez política le muestre a la gente qué es lo que está ocurriendo, pues vamos a terminar otra vez lo que siempre ocurre, el péndulo para la derecha, y entonces la derecha ganará otra vez en 3 años. Ese es el dilema en que estamos, compañero. Bueno, total acuerdo con esa lectura. Tenemos que cerrar, le mandamos nuestro agradecimiento, un abrazo desde Uruguay, con el compromiso de seguir conversando, profundizando en estos temas, que también la audiencia de la radio valora mucho estos aportes. Muchísimas gracias, profesor Libreros. No, a ustedes muchas gracias, y cuenten con que acá nosotros también seguimos mucho lo que pasa en Montevideo, lo que pasa en Uruguay y en general lo que pasa en América Latina. Creo que tenemos causas comunes, creo que el momento político y económico va a apretar mucho en los próximos meses, sí, y que necesitamos mantener no solo este tipo de comunicaciones, sino una especie de coordinación, ¿no? Porque el momento lo exige. Es decir, se nos va a venir una discusión muy fuerte sobre el sistema dólar, sobre el ajuste, sobre una recesión que va a apretar todavía mucho más a los pueblos, y por consiguiente es necesario este tipo de diálogos y de coordinaciones. Muchas gracias. Así y un es. Gran abrazo acá desde Colombia. Abrazo, hasta gracias. Pronto. Quien coge un fusil y se ve pa'l monte, guerrillero es mierda. Si decides protestar por tus derechos, dicen que eres comunista y atendido. Si te matan, dicen que eres un buen muerto y el gobierno se da por desentendido. Le dicen gente de bien al que da plomo y dicen...